en los que te sientes perdido o confundido? ¿Tus miedos controlan tus decisiones? ¿Sabes a dónde quieres ir y sin embargo no sabes cómo llegar? Entonces, este programa es para ti. Es para ti. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para vencer cualquier limitación y diseñar tu futuro con éxito. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos cucos y cucas a un nuevo programa con José Andrés. Mi nombre es Lida y Macaña y estamos muy agradecidos que nos escuchen. Hoy, lunes 14 de enero, tenemos un invitado muy importante y un tema importantísimo también. ¿Cómo vas, José Andrés? Súper, súper bien, Liz. Queridas cucas y cucos, bienvenidos un lunes más a este programa Sacándote los Cucos. Hoy día vamos a meterle un poco de cucos. Vamos, no solamente vamos a sacar cucos, hoy día vamos a meter también un poco de cucos con nuestro invitado, que es un gran amigo mío, y ya te voy a presentar y a contarte de quién se trata. Quiero agradecerte por tomarte el tiempo de sintonizar nuestra página web, por tomarte el tiempo de estar pendiente de nuestro programa. Estamos ya algunos meses al aire y el objetivo permanece, Liz, en pie. Permanecemos acá también listos para compartir con todos ustedes y sacarnos los cucos para vencer nuestras limitaciones y diseñar nuestro futuro con éxito. ¿Qué tal el fin de semana, Liz? Cansado, José Andrés. ¿Cansado? Muchos ¿por qué? Deberes. Ucha, pero es que eso le pasa por estudiar, güey. Debo estudiar. Bien, bien, muy bien está. Yo sí, el fin de semana pasé trabajando un poquito también en algunas sorpresas que ya les hemos de comentar. Entonces, queridos amigos, sin más que comentarles en esta introducción de nuestro programa, les doy la más cordial bienvenida nuevamente y nos vamos con nuestro segmento, El Pensamiento de la Semana. José Andrés Rivera presenta El Pensamiento de la Semana. Cuando todo parezca estar en tu contra, recuerda que los aviones despegan en el aire en contra, no a favor. Henry Ford. Henry Ford nació en junio, el 30 de junio de 1863, en Michigan. Fue ingeniero y empresario estadounidense. Henry Ford modificó de una forma radical las costumbres y los ámbitos de consumo de la sociedad gracias a su innovadora forma de entender la producción industrial. ¿Qué te parece el pensamiento, José Andrés? Súper, súper chévere, Liz, y muy bien acertado. Bueno, Henry Ford es uno de los padres de la, si cabe el término, de la administración o de liderazgo empresarial, no tan moderno, pero sí vigente todavía, claro, dentro de las organizaciones. Su pensamiento, su gestión, pues creo que ha trascendido mucho más allá de lo que han trascendido otros o otras personas u otros pensadores de la época. Quiero presentarte el día de hoy. Mira qué bonita frase que tenemos ahora. Cuando todo parezca estar en tu contra, debemos recordar que los aviones siempre despegan con viento en contra y no a favor. Qué interesante, porque realmente yo creo que muchas cosas a veces pensamos que pueden estar en contra nuestra. Sin embargo, cuando tenemos esa fuerza, ese poder de romper la gravedad como de un despegar. Avión, de despegar, correcto, yo creo que sin importar para dónde se dirige el viento, pues vamos a lograr despegar. Uh-huh. Y de eso es un experto quien nos acompaña el claro, día de hoy. Claro, por supuesto. ¿Sí? En despegar y en o en irse en contra. Las dos cosas. Quiero presentarles, queridas cucas y cucos, a un gran amigo mío, profesional muy, muy, muy exitoso y muy excelente en su trabajo. Él es el ingeniero Javier Sarmiento. Él es un emprendedor de su marca, de su negocio, de SAR Consultores. Él es ingeniero en seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria, pues, nos dice que es un estado en el cual todas las personas gozan de forma oportuna y permanente de un acceso físico, económico, social a todos los alimentos que necesitan, en cantidad y en calidad, sobre todo en calidad. Para un adecuado consumo, una adecuada utilización biológica que garantice un estado de bienestar. A veces, mira, hay cosas que hacemos en casa que no son las más adecuadas. Seguras. O las más seguras, correcto. Y eso pues puede limitar un poco nuestro desarrollo. Mi querido Javier, bienvenido a Sacarte los Cucos y a sacarnos los cucos acá en nuestro programa. Gracias por recibir nuestra invitación. Cuéntanos, Javier, entonces, ¿cómo te parece el pensamiento de la semana? Muchas gracias. Primeramente, José Andrés, Liz y a la radio, muchísimas gracias por darme la oportunidad y el espacio, ya que en realidad uno de los pensamientos importantes de esto es que la gente no debería quedarse con el conocimiento, sino más bien exteriorizar y hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Con respecto a mi estimado José Andrés, con el pensamiento que ustedes están planteando, yo me identifico mucho realmente porque pese a las adversidades que uno tiene, uno lo que tiene que hacer es buscar las oportunidades. Y las oportunidades están ahí en el ambiente, las oportunidades están siempre donde uno menos se lo imagina, ¿no? Entonces, sí, y miren, les comento, por ejemplo, para mí un buen precedente fue una de las películas exitosas de Liam Neeson, que es La Lista de Schindler, en donde él prácticamente, aparte de tener una ayuda a los judíos, pues sacó un provecho de eso, ¿no? Entonces, con ese precedente realmente yo creo que todos nosotros tenemos que siempre buscar esas oportunidades y seguir abriendo nuestras alas para volar, ¿no? Porque lo importante de esto tiene que ver mucho con las ganas, el entusiasmo, la perseverancia y sobre todo la disciplina que tú pongas en las cosas. Yo creo, Javi, y ve qué acertado tu comentario me parece espectacular. Yo creo que vivimos ahora en una sociedad, yo lo llamo a la loca, ¿sí? ¿Por qué? Uh-huh. Porque es corre por un lado, corre por el otro, sube, baja, en fin, o sea, tú vas por la calle y es, o sea, cada cual está en su nota, cada cual está en lo suyo, y que no está mal, ¿no? De una u otra manera está bien. Sin embargo, yo creo que este concepto de que nos enseñaban desde cuando éramos niños, de que el ser humano es un ser eminentemente y necesariamente social, poco a poco se ha ido perdiendo. Y no solamente hay el hecho de encontrar circunstancias que te pongan este viento en contra, sino también hay personas que te ponen viento en contra. Y hay creencias que te ponen viento en contra. Entonces, quiero irme, ¿por qué te decía esto? Porque quiero irme un poquito por el tema de creencias o de estos patrones de pensamiento, de hasta cierto punto irresponsabilidad. ¿Por qué lo digo así? Porque muchas veces no manipulamos bien nuestros alimentos, muchas veces no, sabiendo lo que debemos hacer, no lo hacemos, muchas veces no tenemos, ayer justo conversábamos un poco con Javier, y él me decía, ¿qué pasa si un niño se toma el agua y un poco de cloro? Con cloro. Sí, claro. Entonces yo le decía, lo primero que yo haría es darle una botella de aceite para que vomite, ¿no? Y él también me decía, no, eso no tienes que hacer. Entonces yo decía, ¿y por qué? Y me decía, porque lo primero que tienes que hacer es leer las instrucciones que dicen en el cloro. Entonces, realmente, o sea, esta cultura, por eso te decía esta pequeña introducción, esta cultura del apuro, de lo rápido, del ya, hace que no nos sentemos un momento incluso a leer lo que estamos consumiendo, a leer los productos que estamos utilizando, a leer cuándo vence un producto, a leer cuándo debo cambiar una manguera del gas, como conversábamos con Javier. Y estos pequeños temas, o estos pequeños tips, si cabe el término, aunque no son tips, porque realmente son normas, hacen realmente que nuestra vida se enriquezca también. Porque tenemos que hablar de salud integral, ¿no es cierto? Y la salud integral es cuando logramos integrar, si cabe la redundancia, todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué tan complejo es despegar con este viento en contra, Javi, de tener una sociedad que no tiene buenas prácticas en este sentido? ¿Qué tan complejo es? Mira, les voy a comentar un poquito sobre mi experiencia. Más o menos por el año 2005 yo empecé con este tipo de criterios, ¿no? En donde cuando yo trabajaba en una de las zonales del municipio de Quito, tuve la oportunidad de ser inspector de lo que es control sanitario. Desde ahí nació ese nombrecito del inspector, ¿no? Entonces, sí. Y que ya te vamos a comentar en el siguiente bloque de qué se trata esto de la mira del inspector, que me pareció genial, Javier, genial. Sí, muchas gracias. Entonces, mira, la situación aquí, durante estos casi 16 años que llevamos en el campo profesional, el viento en contra, tomando en cuenta el pensamiento de la semana, el viento en contra que yo considero es algo que para mí es muy importante, que tiene que ver mucho con la cultura. Lastimosamente, nosotros no tenemos un nivel de cultura en lo que tiene que ver con prevención, que eso es a lo que yo me dedico, ¿no? Y mira, ahí siempre cuando yo doy mis cursos, mis charlas, yo les digo, miren, aquí entra mucho la parte de la ciencia de lo absurdo y la ciencia de lo obvio también, ¿no? Claro. Porque es absurdo que tú en tu casa, con los que más amas, no sepas qué es lo que tienes que hacer. Yo les llamaría la ciencia del alce pelito. Podría ser, sí. Vivo, yo le puse la parte de lo absurdo porque a mí me parece realmente absurdo, porque mira, lastimosamente nosotros como Latinoamérica y específicamente como ecuatorianos no vemos más allá de lo evidente. Claro. Ahí, por ejemplo, yo siempre en mis charlas, en mis cursos, le nombro, le cito a Leono de los Thundercats, ¿no? Y él se ponía la espada del augurio en los ojos y decía, espada del augurio, déjame ver más allá de lo evidente. Esa pequeña frase que Liz nos decía. No tiene idea de quién es Leono. Bueno, Mr. Google otra y YouTube tiene capítulos. La semana pasada, yo me quedé así como Liz se quedó ahorita, porque la semana pasada hablaban de Ricky Morty y yo era Ricky Martin. Bueno, entonces tomando esa pequeña ese pequeño capítulo de mi infancia y de mi juventud, claro, yo le tomé y lo hice como mío, ¿no? O sea, el hecho de mirar más allá de lo evidente, y de ahí justamente nace esta parte en la que, después de un análisis, yo digo, realmente el viento en contra que nosotros tenemos es la brecha cultural, que es muy grande. Entonces, si es que la gente pudiera descubrir un poquito, tuviera esa posibilidad de ver más allá de lo evidente, evitaríamos muchas cosas, evitaríamos muchas catástrofes, evitaríamos emergencias, evitaríamos accidentes en tu casa, que ese justamente es el sentido que yo empecé a encontrar en mi vida, que como facilitador, como asesor, como consultor, tiene como este servicio, como este plus, ¿no? Y no solamente desde la perspectiva profesional, no, creo, supuesto, que como padre, como persona, como amigo, por supuesto, también, o sea. Ajá. Si bien todos estamos aquí de paso en este mundo, yo me dejo llevar de que tratemos de que ese paso sea el más grande o el más largo, y sí se puede hacer. O sea, mis queridos amigos y a la gente que nos escucha también, acuérdense de esto, o sea, todo accidente, toda emergencia siempre va a tener una causa que lo origina, y por eso es importante ver, observar, mirar más allá de lo evidente, ese viento en contra, tomando en cuenta el pensamiento de la semana, viento en contra, y hacerlo una oportunidad. Claro. Con conocimiento tú puedes hacer muchas cosas, mi querido José Andrés. Es así, Javi, qué genial y qué profundo el mensaje que nos compartes. Realmente yo creo que debemos tomar conciencia de este tipo de cosas, no solamente tomar conciencia de vender mis servicios, de vender mis productos, o de hacer un desayuno rápido, o de ir a trabajar y ya trabajo rapidito y regreso, sino realmente parar un momento, o sea, respirar y estar más conscientes de lo que estamos haciendo en el día a día. Me parece genial, vamos con viento a favor en nuestro programa el día de hoy con nuestro invitado. Quiero recordarte que si tienes alguna inquietud, alguna duda, puedes escribirnos a nuestro WhatsApp, el 099-998-2849. Estamos con Javier Sarmiento, él es ingeniero en seguridad alimentaria, y nos va a sacar muchos cucos hoy día, en el siguiente bloque, sobre todo, de la inspección. Porque vamos a estar en el ojo del inspector. En la mira del inspector. Sí. Nos vamos con un corte musical, querida Liz. ¿Con qué nos vamos? Sí, José Andrés, nos vamos con la canción de Ed Sheeran, Happier. Chévere, adelante, Majo, por favor. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms. Only a month we've been apart. You look happier. I saw you walk inside a bar. You said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you. Ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal, baby. If you're moving on with someone new, baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile like the truth. I know I was happier with you. Hey, yeah, hey, yeah, hey, yeah. Sat in the corner of the room. Everything's reminding me of you. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier, aren't you? Well, ain't nobody hurt you like I hurt you. But ain't nobody need you like I do. I guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. I could try to smile and hide the truth. I know I was happier. Estamos de regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Seguimos sacándonos los cucos el día de hoy con Javier Sarmiento, que es, como te comentaba, ingeniero en seguridad alimentaria y consultor ya con muchísimos años. Tuve la oportunidad de... Ya somos algunos años de amigos, Javier, porque cuando estábamos empezando en esto nos conocimos. Más de 15 años. Sí, siquiera, claro. Siquiera unos 15 años, 14, 15 años siquiera ya de amistad y de compartir, pues, de escenarios. ¿Te acuerdas esa conferencia musical que hicimos una vez también? Sí. Es que Javi también le hace la guitarra. ¿Serio? Él es músico. Él sí no es músico frustrado. Él no es músico frustrado. O sea, yo nomás estoy frustrado aquí hoy. Chévere, cuéntanos, Javi, este proyecto tuyo que me parece genial acerca de En la mira del inspector. ¿De qué se trata? ¿Qué busca? Me encanta esto de ver más allá de lo evidente, ¿no? Y creo que en eso compaginamos mucho el hecho de no solamente hacer una compra y venta de algún producto, algún servicio, ¿no? Sino buscar realmente ir más allá y ser una bendición, si cabe el término, en el desarrollo de la gente, ¿no? Por supuesto. Entonces, cuéntanos de qué se trata, cómo funciona, qué es lo que busca estar en la mira del inspector. Okay, mira, bueno, como ya les comenté en el bloque anterior, en realidad ya con todo este tiempo, con toda esta trayectoria en la cual yo he observado muchas cosas, he podido palpar muchas situaciones, he hecho análisis estadísticos, incluso no solo en la parte de la seguridad alimentaria, porque otra rama que es mi fuerte también es la prevención en riesgos del trabajo, ¿no? Tengo una maestría en esta parte también, y la especialidad en seguridad alimentaria. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, viendo la parte laboral, viendo la parte personal, empiezo a darme cuenta que mucha gente se cree segura, hablando de seguridad integral, no solo usar casco, botas, guantes, sino se cree segura solo en sus puestos de trabajo, donde la empresa les empieza a dar ese tipo de seguridad. Pero sales de ahí y la gente sigue cometiendo actos inseguros, sigue cometiendo situaciones que pueden atentar contra su salud, contra la vida. Un poco esa cultura que tú decías hace un momento, pasa nada. De hecho, la mayoría de gente piensa que ya saliendo de la puerta de su empresa ya no le va a pasar nada. Pero mira, aquí viene una situación importante. Cuando yo hice una publicación por el 2012, más o menos, en donde ya tuve estadísticas del Ministerio de Salud, hubieron muchísimas, las estadísticas eran altísimas en lo que tiene que ver con las ETAs, que son las ETAs, las enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Ya? Entonces, ahí es donde me llama mucho la atención de esto de la seguridad alimentaria, y con el plus que tenía como inspector y de empezar a ver las falencias o las oportunidades de mejora, empiezo a desarrollar justamente este producto y digo, si bien las empresas se encargan en capacitar, en dar información a sus empleados sobre sus procesos para mejorar la calidad, ¿por qué las personas como tal, amas de casa, hermanos, hijos, o sea, todos nosotros, no tenemos ese nivel de prevención en nuestra vida como tal, y no solo en la parte de seguridad alimentaria, sino como cumplimos seguridad integral? Las normas de la empresa, por supuesto, pero vamos a la casa y no las cumplimos. Por supuesto. Y mira, esto tiene que ver, vuelvo y repito, con nuestro viento en contra, que es la parte cultural. Porque el vecino bota la basura ahí, entonces yo también la boto, porque ¿para qué bota él, no es cierto? Entonces, la idea es que ¿cuál es la capacidad que nosotros como personas tenemos de poner ese granito para beneficiarnos no a un Estado, no a una empresa, sino a los que más amamos? ¿Sí? Yo siempre en mis charlas les digo, miren, vean más allá de lo evidente, identifiquen este tipo de situaciones, estos criterios de seguridad, empiecen en sus casas, porque cuando empiezas ya en tu casa, el resto es más fácil. Sí, o sea, cuando ya desarrollas ese sentido de seguridad para los que más amas, es mucho más fácil entender qué es lo que quiere la empresa contigo. Entonces, ahí es justo cuando, bueno, yo después de haber contactado con muchos expertos, incluso uno de ellos, mi gran amigo José Andrés, con el cual tuvimos la posibilidad de conversar hace algunos años, es que yo empecé a buscar ese medio de difusión masiva para poderles dar estos tips. Entonces, ¿cuál es el sentido de la mirada del inspector? Es netamente un sentido social. O sea, no tienen nada que ver con la parte comercial, eso vendrá después, la platita vendrá después. O sea, ahorita yo lo que me quiero enfocar es en el bienestar de mi gente, o sea, de mi gente ecuatoriana. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si tú vas a ver estadísticas, accidentabilidad, enfermedades, todo ese tipo de cosas, no tiene que ver mucho con la política. Bueno, tiene que ver en esa parte, pero también tiene que ver por nosotros mismos. Porque hay más de 2,000 muertos en accidentes de tránsito, porque la gente, si tú vas a ver cuál fue la causa principal, el exceso de velocidad. Las normas. O sea, de hecho, un accidente no existe. Exactamente. No existe. Los accidentes, o sea, no, el accidente existen, no, no deberían existir. Siempre vamos a encontrar, claro, vamos a encontrar una irresponsabilidad de alguien. Exactamente. Es una que causa, justo una causa no se que puso el casco ese día. O sea, siempre se pone, pero justo ese día no se puso. Sí, sí, sí. Y mira, con ese fin es que yo quise dar este paso y ya no quedarme justamente enseñando la parte de seguridad alimentaria a las empresas que se dedican a esta parte y seguridad industrial a las empresas que tienen personal. Y dije, vamos un poquito más allá, o sea, vamos al seno de los hogares. Y ahí es donde, viendo más allá de lo evidente y observando un poquito más, o sea, si tú te paras en una esquina y empiezas a ver a toda la gente, te paras en un centro comercial, en un supermercado, te empiezas a ver a toda la gente y te vas a dar cuenta que conocen, todo el mundo conoce que un alimento, por ejemplo, tiene una fecha de caducidad. Pero yo les pregunto, ¿cuántas personas miran que si está o no está caducado? Ahí viene la cultura de la confianza, ¿no? Como estoy comprando en tal supermercado, entonces ellos se encargan en eso. No, o sea, la responsabilidad no es solo de ellos, la responsabilidad es tuya. Porque una salchicha, un yogur, cualquier cosa que tú vayas llevando a tu casa para que coma tu hijo, lo que tú más amas, es responsabilidad tuya. Claro. Entonces, desde ese punto de vista... ¿Y qué pasa con esto de que, pero caducó recién ayer? Oh, claro. Sí. Mira, y aquí les voy a contar brevemente una anécdota. Cerca de mi casa yo tengo... Sabe comer los chocolates. Sí. Por eso es importante también el desarrollar esta situación. Y yo creo que una de las preguntas más significativas y más grandes que se pudo hacer el ser humano es el por qué. O sea, ¿por qué existe esto? ¿Por qué existe esto otro? Entonces, aquí viene la pregunta, ¿por qué un alimento tiene una fecha de caducidad? Entonces, técnicamente, para tener sus registros y sus permisos, se somete a pruebas de estabilidad, de microbiología, en donde te dice el instituto o el laboratorio que avala esto, te dice, este alimento se llama alimento en este rango de tiempo. Pasado ese rango de tiempo, ya cambian sus características. No es muchas veces que te va a matar, pero ya cambian sus características como alimento. O sea, la parte de nutrición, la parte de presencia, sabor, olor, color y todas las características, tanto físicas, químicas e incluso microbiológicas. Después, ¿cómo se llamaban las enfermedades de ETA, ¿no? ETAs, enfermedades. Comes uno de estos, terminas con un ETA terrible. Sí, posiblemente, pero bueno, no tienen tanto que ver eso por el producto en sí, sino más por la manipulación. Claro. Pero bueno, en este caso les quiero comentar, acerca de mi casa hay una tienda, entonces ya cuando uno tiene este sentido de la seguridad, este sentido esta de ver más allá de esta conciencia, ¿no? Esta cultura incluso y modo de vida, tú vas a la tienda y miras, te compras una gaseosa y miras la fecha de caducidad. Me voy donde el vecino, donde el dueño de la tienda, le digo, vecino, pero la gaseosa está caducada, con un mes. Y mira cómo es la parte cultural y cómo es una ola que te llega a generar incluso un estilo de vida. Esta persona me decía, pero vecino, la cola no caduca. Además, si es que usted no me compra, va a venir otra persona y la va a comprar. Y en realidad, o sea, yo me paré a ver ahí un momento, yo cogí, le hice sacar lógicamente de la bodega la cola que estaba, o la gaseosa que estaba vigente para mi seguridad, y el señor, en vez de sacarla, en vez de ponerla a un lado, la volvió a poner ahí. Entonces, yo decía, y me paré un momento a observar, ¿no? A ver más allá de lo evidente. Llegaron tres personas y se llevaron tres gaseosas caducadas a su casa. Entonces, mira, ahí es cuando nace esta necesidad social, esta responsabilidad, que si yo conozco algo, ¿por qué no la puedo difundir? Y gracias por este espacio también, que me dan el chance de poder poner un poquito eso, ¿no? Entonces, mira, todo alimento que tiene, que tiene su proceso, tiene una fecha de caducidad. Si tú compras o consumes un alimento que no tiene, o sea, que ya está pasado la fecha de caducidad, ya tiene algún tipo algún de problema. ¿Hay algún tipo de alimento o de producto que no caduque? En realidad, todo alimento procesado que tenga un registro sanitario, que tenga en este caso los avales para poder... Que sea apto para consumo humano. Exactamente, debe tener una fecha de caducidad, ¿no? Entonces, a veces decían que los licores no caducan, pero no es que se caduquen o se dañen, que se van a volver tóxicos, pero ya no va a tener el mismo grado alcohólico, ya no va a tener el bouquet, ya no va a tener características que le caracterizan, valga la redundancia, como un alimento el cual tú estás comprando. Entonces, si tú estás comprando cualquier alimento que ya está caducado, por más que te diga la persona, oye, esos alimentos no caducan, pues ponle mucho cuidado. Esa es una de las partecitas que yo quiero impulsar justamente en la vida del inspector. Que todos, como sociedad, nos convirtamos en inspectores por nuestra seguridad, ¿no? Sí. Mira, cosas tan pequeñas como, por ejemplo, la gente no sabe cada qué tiempo tiene que cambiar algo tan básico que tenemos en nuestra casa. No saben cuándo tienen que cambiar la manguera del gas. ¿Y qué manguera de gas es la apropiada? Entonces, de esa brecha, de ese factor cultural, muchas empresas se aprovechan, ¿no? Entonces, yo he tenido casos y me han constado que grandes empresas vendedoras de alimentos no les hacen caso, no les reciben, porque por responsabilidad la empresa que te distribuye, que elabora el alimento, tiene que recibir un alimento caducado que no se vendió. Claro. He tenido casos, y bueno, no puedo decir nombres por ética, he tenido casos que las empresas incluso hasta lo refechan. Y todo ese tipo de alimentos llega a tu mesa, llega a tu estómago. Y eso hace que, lógicamente, nosotros tengamos un problema. Claro. Javi, te dejo con una pregunta. Nos vamos a ir un corte de la Casa de la Cultura, pero tengo una pregunta. ¿Cómo almacenar alimentos, por ejemplo, en nuestro refrigerador? Por ejemplo, compramos, se me ocurren tomates, y para hacer una ensalada cortamos los tomates y nos queda un medio tomate. ¿Cómo lo guardamos? ¿Cómo manipulamos los alimentos en nuestra casa? Quiero que conversemos un poquito de eso al volver del corte de la Casa de la Cultura. ¿Sí? Okay. Chévere. Okay. Majo, ¿nos ayudas entonces con el corte, por favor, de la Casa de la Cultura? Muchas gracias. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El futuro de Anita requiere más educación. El de Rosa y Esteban, más salud y pago puntual de la pensión a los jubilados. El de Luis, que se mantengan las tarifas del transporte público. El de Vero, que no suba el precio de los alimentos. Y el de Carla, créditos para sacar adelante su negocio. Reduciendo los subsidios a los combustibles y el gasto público, ahorramos 1.100 millones de dólares anuales. Con decisiones responsables, garantizamos su futuro. El gobierno de todos. La sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos provinciales le invitan a visitar el 8º Salón Nacional de Pintura Infantil Carlos Rodríguez. La muestra presenta a todos los participantes y los cuadros ganadores en sus tres categorías. Venga y conozca el Ecuador megadiverso y multicultural desde la visión de los niños del país. Son más de 100 cuadros en diversas técnicas y estilos. La exposición permanecerá abierta hasta el 19 de enero en las salas Osvaldo Guayasamí y Eduardo Kigman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos de regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Seguimos sacándote los cucos. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo vas con la seguridad alimentaria? Sí, me parece un tema muy interesante porque hay cosas tan pequeñitas y básicas que se nos pasan por alto. Estaba conversando igual con Javier lo de la frutita cuando se descompone. O sea, te la comes la parte que está buena. Sí. Y antes manipulaste la parte descompuesta. Sí. Te hace daño. Entonces, ¡eta! Sí, ahí sí te cae una eta de esas increíbles. Sí. Sí. Javi, cuéntanos cómo manipular los alimentos adecuadamente en nuestras casas, con los niños, sobre todo quienes tenemos niños chiquitos, creo yo, más aún todavía, qué cuidado debemos tener. Bueno, ya grandecitos también, ¿no? Pero sin embargo, o sea, ya están un poquito más, como suele decir el argot popular, ya han agarrado defensas. Sí. ¿Qué hacer? ¿Cómo debemos manipular los alimentos? ¿Qué sugerencias nos puedes dar para mejorar nuestro bienestar, nuestra salud desde nuestra casa? Okay, muchas gracias. Mira, realmente el tema es muy extenso, el tema es bastante crítico, ¿no? Y vuelvo a la parte cultural, pero lo que les puedo adelantar, incluso justamente parte de esto yo quiero difundir mediante los videos, mediante la información en mi página de Facebook, en La Mirada del Inspector. Pero lo que les puedo decir es que tomemos en cuenta que los alimentos prácticamente pueden dañarnos a nosotros por el tipo de contaminación. Y existen, brevemente les explico, existen tres tipos de contaminación. La contaminación física por cuerpos extraños, la contaminación química por trazas de algún químico en la manipulación, transporte o en nuestras casas, y la contaminación biológica, que en este caso vendría a ser por las bacterias, por los hongos básicamente. Entonces, Nosotros tenemos esto. Son microorganismos, digamos, naturales. Sí, o sea, sí, eso sí. Se produce. Estos están en el ambiente. Están en el ambiente. O sea, quieras o no, se va a producir. Quieras o no, están en el ambiente. O sea, no es que yo, chuta, soy un patán y de hecho. Y en mi casa no pasa eso. Y de hecho, nosotros vivimos en un ambiente donde lo que tú respiras, el aire está contaminado, nuestras manos están contaminadas, nuestros utensilios están contaminados. Entonces, tomando en cuenta ese tipo de cosas y más que nada, como les decía, es un ambiente, es un tema muy extenso. En resumen, lo que yo les puedo decir es que tomemos en cuenta que estos microorganismos empiezan a dañar los alimentos y ya nos pueden dar ciertos tips. O sea, ellos mismos dicen, oye, si es que ya está con las lanitas ahí, o sea, no me comas porque ahí hay un penicilium, ¿no? Un hongo. Entonces, o si es que tú ya le ves ya aguadito, justamente conversábamos que a veces nosotros vamos y le compramos, pero si eso sí ya se está dañando y deme para comer lo más blandito, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener cuidado. Ventajosamente, un amigo médico, un amigo canadiense, me decía, realmente ustedes los ecuatorianos, en vez de estómagos, tienen tanques de guerra. Entonces yo les decía, ¿por qué? Dice, porque ustedes comen cualquier cantidad, ingieren, claro, cualquier cantidad de bacterias. Esquina, sí. Entonces, en tu casa, básicamente tomando en cuenta que existen estos microorganismos, viene una situación que es importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Primero, nosotros vamos al mercado todos los fines de semana, una vez al mes, abarrotamos nuestros refrigeradores de comida, no desinfectamos previamente nuestros refrigeradores y ahí se da un proceso de contaminación cruzada. O sea, le metes ahí la papaya y abajo le metes el queso desprotegido, entonces la papaya, abajo le metes las cebollas, el culantro, entonces eso que viene con tierra, lógicamente viene con bacterias que lógicamente con el flujo de aire de la refrigeradora ya empieza a contaminar los otros alimentos. Claro. Entonces, la mejor manera para poder tú evitar este tipo de situaciones es que los protejas. Primero, trata de reducir un poco, bueno, si es que está en tus medios, ¿no? Trata de reducir un poco la cantidad de alimentos que tú almacenas. Y la frecuencia. ¿Cuánto sería, por ejemplo, una frecuencia apropiada? ¿15 días semanalmente? Mira, eso va a depender de cuánto comas. Bueno. Sí, va a depender. Ahora, si comes fuera y le tienes, mira, hay veces que nosotros pasamos, mi esposa y yo, pasamos fuera de casa y tenemos ahí un queso que ya está un buen tiempo. Entonces, si tú lo proteges, le das el tratamiento y sabes cuánto tiempo en refrigeración, que eso, vuelvo a la ciencia de lo obvio, eso te dice. En la etiqueta, mira las salchichas, te dice congelada 6 meses, refrigerada 1 semana. O sea, si tú miras eso, lo malo es que está en letras chiquitas, ¿no? Y nosotros cogemos, le sacamos al producto. Pero ese es el sentido de la mirada del inspector, que nosotros mismos nos convirtamos en eso. Mira, cosas tan puntuales, ¿no? Y tan obvias. Yo miro que muchas de las veces, en donde tú vayas a hacer compras, ¿no? La gente coge sus facturas y se las guarda en el bolsillo o las bota y no revisa. Y se puede dar el caso, a mí me ha pasado, que me han pasado 2 veces, espero que no sea por mala intención, sino porque se le pasó, porque somos seres humanos. Pero me he sentido afectado con la parte económica porque me han pasado 2-3 veces el mismo producto, claro, sí, y me han cobrado. También, sí, entonces, cuando tú tienes ese sentido ya de tu seguridad, si tú te das cuenta, vas a ver en todo lado. O sea, vas a ver en el gas, vas a ver en tus alimentos, en la parte cuando vienes manejando. Claro. Es que ahí justo, o sea, chocamos ese viento en contra del apuro que les decía hace un momento. O sea, muévete, apúrese rápido, ve a la loca y date, fuiste y botaste la factura, lo que sea. Uno de los pilares importantes en esta parte de seguridad que yo he podido percibir y determinar es el orden, la limpieza, la puntualidad y la planificación. O sea, si tú planificas ir... ¿Y eso en qué universidad se estudia? En la Universidad de la Vida. De la Vida. Sí, mi querido amigo. O sea, el otro día recibí un post que me encantó y decía, ¿no?, que no se necesita ser profesional para desarrollar estas habilidades, puntualidad, orden, limpieza. Genial. Y mira, si ese, vuelvo y repito, ese es el punto importante que busca este producto de en la mirada del inspector. O sea, meter esa agujita en la conciencia de cada una de las personas y decir, no llegar a la parte del miedo, no llegar a la parte del temor de, ay, que no puedo salir, ay, que no puedo comer. No, simple y llanamente mira un poquito más hacia lo evidente. En uno de los videos que yo publiqué en la mirada del inspector, yo les ponía un video que empezó a circular en las redes sociales sobre un restaurante chino en donde todo estaba realmente terrible, ¿no? Entonces yo les decía, mira, nosotros las cocinas de un restaurante no las vemos, pero existen ciertos tips en los cuales tú puedes darte cuenta que la persona sí tiene conocimientos en manipulación de alimentos. Por ejemplo, si tú le ves a tu mesero que está con las uñas limpias, que está con una mallita. Justo, perdón que te interrumpa, sí, Javi, sí. Justo tenía en mente, estaba esperando que termines tu idea y por esto te pido disculpas que te interrumpo, no, pero tenía justo en mente dos preguntas, o sea, tenía dos inquietudes. La una es, bueno, o sea, tenemos que ir empacando nuestros alimentos en casa, pero ¿qué hacer o cómo identificar cuando un establecimiento a donde yo voy a almorzar, a merendar, a desayunar, no sé, a comer algo con mi familia o mis amigos, cómo puedo identificar que tenga buenas prácticas en manipulación de alimentos? Pregunta número uno. Y pregunta número dos. Hace un momento hablabas de los focos de infección y de contaminación. Yo tengo unos amigos en Facebook que son doctores, cirujanos. Y yo el otro día leía que uno de los artículos que mayor contaminación tiene es el celular. Por supuesto que sí. Y yo veo cómo publican fotos en la sala de operaciones, o sea, en el quirófano, con el celular. Por supuesto que Entonces, sí. Entonces, no creo que... Chuta, se lo desinfecte cada vez que se ingresa, ¿no? Bueno, todo tiene una esterilización increíble, ¿no? En un quirófano. Y entra este agente a ese lugar. O sea, me pareció tenaz. Yo creo que no debería entrar, al menos creo yo. Por supuesto. Esas dos inquietudes, Javi, perdón. Perfecto. Bueno, empezando en retrospectiva, la cuestión del celular... mira más allá de lo evidente, ¿dónde nomás manipulas el celular? Hay gente que se va a ver las noticias mientras está en el baño, hay gente que mientras está comiendo, mientras estás cogiendo cualquier cosa, sigues manipulando el celular. Miren, de la investigación, esto de las enfermedades transmitidas por alimentos, uno de los mayores vehículos que tú tienes para que se contaminen los mismos son las manos. Entonces, por eso dicen, lávate bien las manos. Por supuesto. Y previenes, y previenes un alto muchas porcentaje cosas. Exactamente. De Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú ya ves que por ejemplo, entras a un restaurante, ¿no? Y empiezas a ver que el cocinero está con el celular ahí, imagínate qué cantidad de bacterias después de manipular carne, después de manipular las papas, después de manipular todo ese tipo de cosas, entran en ese celular. Después él puede lavarse las manos, pero coge nuevamente el celular y de ahí empieza a manipular con sus propias manos esta parte de los alimentos que ya te vas a servir. Entonces ahí viene una carga microbiana la cual tú consumes. Ventajosamente nosotros, haciendo reminiscencia a lo que me decía este médico amigo mío, decía, aparte de tener los estómagos como tanques de guerra, ustedes tienen millones de soldados que son nuestras defensas. Entonces, nosotros hemos desarrollado muchas defensas frente a esto. Por eso es que te comes un motecito en la esquina y si te pasó algo, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿qué me comí? Empiezas a preguntar. Pero no atribuyes justamente a la situación de todos los medios externos con los cuales entró en contacto ese alimento. Entonces, con respecto a la parte del celular, sí es importante y se ha determinado en estudios que el celular es un medio de contaminación por donde está. Tú coges, le sientas aquí, le sientas allá, después coges con tus manos, coges dinero y no desinfectas tu celular. Entonces eso ya es una situación. Con respecto a la otra parte, ¿qué ver en un restaurante, qué ver en una cocina? O sea, donde tú entres y mires que están pisos limpios, que por ahí sí se puede ver que les desinfectan a sus cubiertos, que la cocina está limpia, como yo les decía, el orden, la limpieza. O es cocina abierta también, ¿no? Si es que es cocina abierta, lógicamente debería tener todos sus normativas, ¿no? Que sí, eso sí se puede hacer. Pero si es una cocina cerrada y por ahí en lo que se abre o se cierra o por la ventanita, mira un poquito más allá. Pero uno como usuario también podría, tiene el derecho de decir... Bueno, pues voy a comer aquí, déjenme ver cómo está su cocina. En teoría sí, en la práctica no. En la práctica te pueden decir, oye, estás invadiendo mi espacio privado y no. Entonces, sin embargo, el hecho de que tú veas un poquito más allá de lo evidente, los alrededores o el ambiente que te está rodeando, donde tú te sientas, ya te va a dar información. Justamente eso es lo que yo quiero enseñarles, lo que quiero difundir en la parte de en la mirada del inspector. vuelvo y repito, no solo por la cuestión de seguridad alimentaria, sino por seguridad integral. Uh-huh. Yo le decía ayer a José Andrés, le decía, ¿qué haces si Dios no quiera tu niño se toma cloro? Decía, le meto un litro de aceite. Yo le decía, pero mira, eso puede generarle un mayor problema. Y ese es el problema que nosotros, en la mayoría, yo he podido encontrar. La gente no sabe qué hacer. Porque se supone que se está intoxicando la persona que más amas en este mundo, que es tu niño. Pero si tú antes, ese rato no vas a saber ni cómo te llamas, entonces que leas esas letras chiquitas es muy difícil. Pero con el sentido de prevención, es prevención, antes de que pase alguna cosa, y ese es el deber que les voy a dejar a ustedes, mis queridos amigos, que vayan a su casa y miren la etiqueta y que diga justamente, o sea, que vean en el capítulo que dice en caso de ingestión, en caso de inhalación, en caso de contacto con la piel o con los ojos. O sea, ahí te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Y olvídate del famoso chisme de vecina que métele un litro de aceite, que póngale lodo podrido, que de comer arroz con huevo y tantas cosas que antiguamente decían. Sí, yo he escuchado dentro de mi trayectoria tantas cosas terribles. Y lo único que les digo es vean más allá de lo evidente, ¿sí? Sí. Qué genial, Javi, qué genial. Nos vamos a un corte musical, Liz. ¿Qué tenemos? La canción de Carlos Rivera, Solo Tú. Solo Tú. Adelante, por favor. Gracias, Mario. Está sacándote los cucos con José Andrés Rivera. Ya volvemos. Sé que a veces soy difícil de entender, que puedo lastimarte sin querer. Sabes bien, sin querer. Yo, que tanto te he intentado proteger, el héroe de tus sueños quiero ser, y no sé si estoy bien, pero sé que te amo. Solo quiero devolver un poco de lo que me han dado. Tú, con tu ternura y tu luz, iluminaste mi corazón. Quien me da vida eres tú, no hay nadie más, solo tú. Escuchando tu voz, sí, contigo es con quien puedo caminar, también con quien me gusta despertar. Quédate una vez más, porque sé que te amo y solo quiero devolver un poco. Escuchando tu voz. Ya estamos de regreso en Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Qué genial, Javi. Realmente, o sea, ha sido espectacular esta, uh-huh, esta, muchas gracias, esta hora de programación. Me parece tan acertado, o sea, el hecho, y como tú dices, ¿no? La ciencia del amor. Realmente, o sea, estamos tan preocupados de otras cosas que no nos centramos en tomar en cuenta estos pequeños, grandes detalles que realmente pueden marcar la diferencia a la hora de mejorar nuestra calidad de vida. Vamos a irnos a nuestro segmento, Javi, de la ruleta. Okay. A ver, ¿cómo te va en la ruleta? Y después, ¿cómo te va en el desafiándole al cubo? Perfecto. La ruleta, por favor, adelante. Sacándote los cucos, presenta Ruleta Coaching. Adelante, Javi. Mira, tenemos acá nuestra ruleta. Para las personas que nos están viendo en la web, está la ruleta acá. Vas a dar la vuelta y va a salirte un área. Entonces vamos a ver cuál es el área que te sale, Javi. Por favor, una de las áreas de la vida. Vamos a ver. Pero dele con fe, con pues, fe, hermano, con fe. Okay. Eso, muy bien. Y tenemos el área, está en la mitad, justo dele vuelta nuevamente. Puedo hablar de las dos cosas, no hay problema. Por el tiempo. Nuevamente, chévere. Tenemos el área personal. Mira, qué interesante. ¿Cómo es Javier Sarmiento en el área personal? ¿Cuáles son tus miedos, tus postulados, o sea, tus motivadores? ¿Cuáles son tus tu forma de ser en ese día a día, en ese cotidiano? Más allá de salirse, o sea, saliéndote del personaje del inspector, ¿cómo es Javier Sarmiento en lo personal? ¿Y cuál es tu fórmula para alcanzar lo que has llegado, interiorizando eso para de ahí que vaya hacia afuera? Bueno, personal, caramba, bueno, lo bueno es que no salió la parte económica, eso, yo estaba cruzando los dedos, pero bueno, personalmente Javier Sarmiento es un ser humano con muchos defectos y asimismo también con muchas virtudes. El motivo que me mueve justamente cada día es mi familia, mi esposa, mi hijo, la gente que me rodea. También el hecho de llevarme de ese gran pensamiento de Alejandro Magno, cuyo mentor fue Aristóteles, ¿no? Entonces, por ende, él llegó a un pensamiento que decía que la mejor arma del ser humano es el conocimiento. Entonces, soy una persona muy curiosa, me encanta hablar mucho también, por si no se dieron cuenta. Entonces, y por eso me pagan a Dios gracias. Hago lo que me gusta. También soy una persona que asume mucho los retos. Me gusta mucho el compartir con la gente mis experiencias, mis vivencias, y no quedarme con lo que yo he aprendido. Me gusta absorber mucho también el conocimiento del resto de personas. Dentro, tal vez, de mis defectos, soy un poquito mal genio, ¿no? Un poquito, bueno, ahí preguntaránle a mi esposa qué tan mal genio así soy. No, un poquito, sino bastante, y no pregunten más porque si no me muero de las vidas. Había un meme que decía que las personas más mal genio son las más inteligentes. Por suerte era meme. Por suerte era meme, imagínense. Bueno, dentro de mis defectos también, tal vez, el hecho de tratar de cambiar el mundo y no seguir trabajando por esa parte. O sea, sí considero que puede ser un defecto, porque ya cuando se ve cierta resistencia de la gente es como que me desanimo un poco. Sin embargo, estoy trabajando mucho en ese defecto, y justo José Andrés me estás ayudando en esta parte para la perseverancia. O sea, la perseverancia yo creo que es un puntal muy importante de tu personalidad, o sea, y de un emprendedor sobre todo. O sea, tienes que ser perseverante. Te vas a encontrar con muchas barreras en tu vida, y tienes que pasarlas, tienes que ser resiliente en esa parte, ¿no? Entonces, también me gusta mucho la puntualidad, y por ende me gusta que las personas sean muy puntuales. Y yo creo que una parte muy personal que he aprendido es asumir mi responsabilidad en las cosas que yo hago. O sea, en las decisiones que yo he tomado siempre he asumido mi responsabilidad. Para bien o para mal, he aprendido que lo que tú hagas no es culpa del gobierno, no, sin tintes políticos por si acaso, ahora que estamos en épocas de elecciones. No, y tampoco es que esté a favor o en contra, yo soy apolítico en este caso. Pero no es culpa del vecino, no es culpa del chofer, sino tienes que ver que la responsabilidad está en ti. ¿Qué fue lo que hice yo para que esto suceda? Exactamente, exactamente. Sí, bueno, eso, y yo creo que finalmente como persona tendría que ver mucho las grandes ganas de que esta sociedad llegue a otro nivel. O sea, ya salgamos, por favor. Yo he tenido la oportunidad de estar en otros lados, en otros países, y he visto que allá la gente se alinea mucho con dos palabras. Yo decía, los ecuatorianos somos muy recursivos aquí o en donde estés, pero ¿qué nos diferencia de las otras personas? Justamente la cultura y el respeto, mis amigos, que esa es algo en lo que yo trabajo muchísimo, cultura y chévere, respeto. Chévere, Javi. Nos vamos con el segmento más temido de nuestros invitados, que es Desafiándole al Cuco. Sacándote los cucos, presenta Desafiándole al Cuco. Javier, la preguntita es pequeñita y es la siguiente. ¿Qué edificio tiene más historias que las demás? ¿Que los demás? ¿Qué edificio tiene más historias que los demás? ¿Cuál es el edificio que tiene más historias de los demás? Ese es el desafío. Te podría decir que el más antiguo, pero creo que la respuesta vendría a ser una biblioteca municipal. Muy bien, güey. Creo que tú le has mandado la respuesta, listo. Eso no se vale. Ya, otro daño. Cambio. La yapa. Chévere. Querido Javi, te agradezco muchísimo por haber compartido esta hora de tu vida acá con nosotros y con todas las personas que nos escuchan y nos siguen. Gracias a ti también, cucas y cucos que nos acompañan todos los lunes. Un mensaje final, mi querido Javier. Muchas gracias. Primero, agradeciéndoles a todos ustedes, a las personas que nos están escuchando. El único mensaje que yo les puedo decir es que nosotros, como sociedad, podemos salir adelante y podemos llegar a ser muy grandes. Eso yo lo he visto, eso yo lo he palpado. Lo único que necesitamos es, primero, encomendarnos a Dios y pedirle que nos dé toda la sabiduría para que no nos pase nada, ¿sí? O sea, el tinte de mi profesión y de mi personalidad está en que mientras más estemos en este mundo, va a ser mucho mejor. Entonces, mi recomendación final sería, haz todo lo posible por permanecer lo que más puedas en este mundo. Muchas gracias. Chévere, Javi. Liz, ¿se acabó? Muy interesante el tema, José André. Chévere, gracias a ti por gestionar esa calidad de invitados. Gracias, Javier. Muchas gracias. Les recuerdo entonces, queridos amigos, que... Y se fue a Majo. Ya nos vamos. Nos abandonó. Les recuerdo entonces, mis queridos amigos, soy José Andrés Rivera. Gracias por haber compartido conmigo este día. Que tengas una semana grandiosa. El mundo es tuyo y recuerda que no existe nada que pueda detenerte. Nos vemos el otro lunes. Chao. Adiós. Y esto fue Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Nuestra cita el siguiente lunes a las 11 de la mañana, aquí, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima.